martes más en la 107.5. Esta noche hablando de... Pues vamos a hablar de educación, de la formación en valores, las escuelas libres y sobre cómo nos educan y sobre todo cómo podrían educarnos. Perfecto. Enseguida con Paco Ibáñez en concierto. Y entonces, bueno, los puntos en la liga de esta canción. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. A Paco Ibáñez cantando a Goytisolo para recordarnos que los mundos son reinventables, pero que para ello tenemos que entrenarnos, porque la creatividad, la capacidad de cuestionar lo que nos rodea, también son importantes. Esta noche vamos a hablar sobre nuestro sistema educativo en el Estado español, de las vueltas que ha dado, de cómo lo hacen en otros lugares y también de cómo podríamos hacerlo con experiencias alternativas que son ya una realidad. Para ello vamos a contar con entrevistas, información, recomendaciones y, como siempre, con algo de buena música. Como en programas anteriores, comenzamos con el repasillo histórico del tema en cuestión. A modo de curiosidad, os contamos que durante los siglos XVI y XVII, la pedagogía en España se enfoca a la educación del príncipe y la nobleza. Y bueno, que se caga la perra. Al igual que en la Edad Media, la educación y la cultura de la época estaban a cargo de la iglesia y los ayuntamientos. Pues eso, que seguro que nosotras hubiéramos tenido plaza en el Colegio del Pueblo, seguro. Las primeras. Otro de los pasos en la historia de la educación española que os queríamos comentar son los cambios producidos por la llegada de la Segunda República. Las bases que lo caracterizan son el bilingüismo, que se defiende y reivindica desde Cataluña. La enseñanza religiosa, ya que se suprime la obligatoriedad de la enseñanza de la religión, basándose en la libertad religiosa y la libertad de conciencia del niño y del maestro. La creación de las misiones pedagógicas, que nacieron con el objetivo de extender la cultura, genera una modernización docente y la educación de las aldeas, las villas y los lugares que lo necesiten, fundamentalmente la población rural y la educación ciudadana. Los principios básicos que caracterizan la educación en esta época eran principios por los que, aunque parezca mentira, aún se ponen en duda y aún suponen una razón de lucha. Se exigía que la educación fuera pública, laica, gratuita, de carácter activo y creador, de carácter social también, y se defiende la no separación de sexos y, por último, el papel del profesorado, que dice así. Se necesita que el docente esté convencido del programa pedagógico para que éste no fracase, necesitándose, por lo tanto, una concienciación y preparación adecuadas por parte de los maestros. Esto me ha dejado... O sea, eso es algo que me ha flipado, ¿no? Sí, pues que da un poco la impresión que estamos en el mismo punto, sí, ¿no? Sí, pero que hayan querido subrayar este punto en concreto me ha gustado. Creo que es algo que igual hoy en día tenemos... O sea, un discurso que igual hoy en día no está tan... tan en boga. Sí, no, es verdad. Y joder, me ha sorprendido. O sea, no sé si... Bueno, tendremos luego oportunidad de hablarlo, pero también puede que tenga bastante que ver con esto, como el desprestigio de las carreras de maestro, las llega notas un poquito de corte. Más tarde también. Venga, esperamos un poco más. En 1970 llega la Ley General de Educación, la primera ley que regula todo el sistema educativo de principio a fin, y que consiguió por primera vez la plena escolarización de los españoles en los niveles obligatorios. Y por resumir, entre otros, se consiguió también dignificar y elevar de alguna forma la carrera de magisterio. Es ahí donde entra el papel. Luego llegaron la LOCSE en 1990, la LOCE en 2002, la LOE en 2006 y finalmente la tan polémica LOMCE en 2013. No os queremos atosigar con la información, ya os vamos a meter bastante chapa esta noche, hoy vamos de chapa, pero bueno, os ponemos una canción y después vamos a hablar un poquito más sobre esta última que os comentábamos, sobre la LOMCE, que desde luego ha dado que hablar, pero tela marinera. Así que nada, os dejamos con una canción, de Anari. No va nada con el tema, pero bueno, como les contaba antes a estos, he tenido una mañana de mierder con demasiadas cosas tristes y bueno, me he tomado el privilegio de poner esta cancioncilla. Argia itzaltzia zenbait gau zaikusten den lezi xiltzean esan nahi ez dena saltzen ta maizure haoak isiltzen ditu nitza zure begieko juka zen dituzte hey. Bueno, pues aquí seguimos en Irola Irratia, en El Grito de Yoko, y esta noche estamos hablando de educación y de escuelas. Hasta ahora hemos hecho un pequeño repaso, pequeñísimo, de la transformación que ha ido sufriendo la educación en el Estado español. Y llegábamos, antes de escuchar a Nari, hasta 2013 y a la llegada de la LOMCE. Hablemos pues de la denominada popularmente como la Ley Wert. Los principales objetivos que persigue la reforma son reducir la tasa de abandono temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales, tanto en la tasa comparativa de los alumnos y alumnas excelentes como en la de titulados en educación secundaria obligatoria, mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes, aumentando la autonomía de los centros, el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros, las evaluaciones externas de fin de etapa, la racionalización de la oferta educativa, que es que racionalización de la oferta educativa, suena parece así, tal sí, cual. Parece y la doctrina. Y por último, la flexibilización de las trayectorias. Contamos un poco cuáles son los cambios más importantes que introduce la LOMCE, y vamos a leer solo algunos de ellos porque desde luego es una ley larga y quien tenga curiosidad no tiene más que ir a internet y buscarla, pero bueno, para dar un poquito unas pinceladas os comentamos algunos de estos cambios, que son por ejemplo que hay pruebas de evaluación para obtener el título de graduado en ESO y el título de bachillerato. Se les dará mayor importancia a las asignaturas troncales diseñadas por el gobierno. Habrá obligatoriedad de la oferta de enseñanzas cuya lengua vehicular sea el castellano. Una posibilidad de construir y gestionar colegios privados concertados sobre suelo público. Habrá libertad de enseñanza, afirmando que las familias son las primeras responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones. Literalmente. Y bueno, conciertos con los colegios que separan, por ejemplo, por sexos. Así que ya, bueno, no sé. Bueno, luego compararemos, o sea, luego supongo que hablaremos un poco de lo que suponen estos cambios que tienen estos títulos tan rimbombantes. Bueno, según cuenta el Partido Popular, la necesidad de esta ley era urgente e inaplazable, mostrando datos como que mientras en Europa el 14,9% de la población entre 18 y 24 años no ha completado la educación secundaria y no ha conseguido ningún tipo de estudio o formación, en España es del 31,9%. O sea, que el doble de gente. Hay más estadísticas que reflejan nuestros pobrísimos resultados respecto a los países de la Unión Europea. Pero bueno, no nos vamos a humillar tanto, ¿no? Y nada, obviamente, pues para la oposición, en cambio, la LOMCE no es más que la otra cara de los recortes educativos, que mira al pasado, que va a segregar alumnos desde muy jóvenes y además apoya a la escuela concertada y a la iglesia. Y podríamos añadir incluso que además de por los recortes es como una especie de política educativa que da un poco de miedito, ¿no? Sí. Bueno, las comunidades autónomas con idiomas cooficiales también se oponen a esta ley porque no acepta que sus lenguas propias queden relegadas a la categoría de asignaturas de especialización optativas en lugar de asignaturas troncales, como habían sido consideradas hasta ahora, y con lo que se daba a entender que las lenguas cooficiales dejarían de ser necesarias para la homologación de los estudios de los alumnos. Es que se caga la perra, ¿eh? Es que es volver a 1970, la ley que hemos comentado antes, y hablar de que desprestigiamos ciertas asignaturas porque sean en ciertos idiomas y porque, bueno, da la sensación un poco de que cada tema que abordamos un poco así de estado, digamos, es como un deshacer todos los progresos, sí, que ha costado tanto. Un ir para atrás, ¿no? Nada, y por último comentaros que por su parte el PSOE, incluso el PSOE, calificó el proyecto de clasista, segregador e involucionista y anunció que si vuelve al gobierno no quedará ni el espíritu de la LOMCE. Pues nada, eso que a nosotras por lo menos nos da un miedo horrible. Y nada, que tampoco queríamos alargar mucho más con el tema, pero antes de cerrar esta primera parte, queríamos poner una canción que creo que representa bastante bien esta lucha por una educación pública y de calidad, o que por lo menos cuando yo la escucho, pues me viene el flashazo de todas las flash mobs que se hicieron en un montón de escuelas. No sé si os va a dar el mismo. Bueno, queríamos hablar de otros sistemas educativos aparte del nuestro para comparar un poco, pero bueno, somos conscientes de la limitación del tiempo y de las chapas que os pegamos, así que vamos a hablar un poco del modelo finlandés, que es el que se suele poner de ejemplo como referente casi mundial, para dar algunas cifras, solamente muy sesgadas, pero para que un poco llame nuestra atención, podemos señalar, por ejemplo, que mientras en el Estado español el abandono es del 30%, en Finlandia ronda el 0,2%, y la ratio se ha mantenido en 18 alumnos, mientras que en España ya llegamos casi a los 30. El 98% de las escuelas finlandesas son públicas y son completamente gratuitas, incluido el comedor donde profesores y alumnos comen juntos. Incluye también el material escolar y todas las escuelas tienen los mismos recursos. Además, para las reformas educativas, esas que aquí se hacen cada cambio de gobierno, se hace una consulta con el profesorado y se hacen ensayos en las aulas que están en funcionamiento en el momento de plantear la reforma. Y los cambios educativos se parece más a una cuestión de Estado sin repercutir demasiado en las escuelas. Thank you. Esta noche tenemos el privilegio de contar al otro lado del teléfono con Rafael Lorenzo, decano de la Facultad de Zaragoza, una de las facultades de Zaragoza, ahora nos contará Sara más, para responder a algunas preguntas que nos hemos hecho y a otras tantas que se nos puedan ocurrir. Bueno, pues eso, como decíamos, Rafael es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza, donde cursa el grado de Magisterio, el máster de Profesorado, es doctor en Filosofía y promotor de diferentes proyectos de pedagogía como Filosofía para Niños. Ha sido director provincial de Educación y Cultura en dos ocasiones y redactó junto con otros profesores el currículum de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en Aragón. Joder. Bueno, buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches. Buenas casi noches. Nada, ¿eh? Bueno, bueno. Dicho así. Ya llevo muchos años y ya he hecho algunas cosas. Y además padre, y además... y además músico, ya casi. Bueno, en primer lugar, bueno, nos gustaría agradecerte la presencia aquí esta noche. Podemos comenzar, si te parece, un poco por situarnos. Podemos pensar que nos educan en materias, ¿no? En concretas, en temáticas concretas, ¿no? Pero en los contenidos, en estos contenidos se nos educa también en valores. ¿Hay una educación en valores intencionada? Bueno, realmente, evidentemente sí. Todo tipo de educación transmite una serie de conocimientos, pues bueno, aprendemos matemáticas, geografía, historia, pero desde luego también aprendemos una serie de valores, ¿no? Y todos los sistemas educativos intentan transmitir los valores. Efectivamente, bueno, vosotros habéis hablado pues de la educación en la etapa moderna, habéis hablado en la educación de la República, no habéis hablado mucho de la educación en el franquismo, pero ya tenemos una edad, pues la vivimos, ¿no? Y aquello sí que era reproducción dura y pura de una serie de... Entonces efectivamente, todo tipo de sistema educativo transmite valores. Claro, el problema es que esto hay que hacerlo y se plantea como problema cuando realmente lo que hay que transmitir son una serie de valores en un estado democrático, participativo y plural, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, pues es una cuestión que queremos abordar ahora. Uh-huh. Esta noche queríamos replantearnos el sistema establecido, pero nos gustaría comenzar por los intentos de otros tipos de educación que de forma intencionada o por las circunstancias particulares de ciertos territorios se llevan a cabo. Experiencias como las comunidades de aprendizaje, las escuelas unitarias, las escuelas rurales. No sé si nos podrías contar un poco qué son y en qué innovan, ¿no? ¿Qué tipo de cambio supone? Bueno, yo creo que en el ámbito educativo español desde hace tiempo, y desde luego vosotros habéis citado la época republicana, hace poco se estrenó un corto sobre las maestras de la República, que era realmente muy emotivo, y se veía ahí un poco, pues efectivamente, qué valores se querían transmitir en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, hay una tradición de reformas pedagógicas y de personas que de planteamientos progresistas han querido, digamos, innovar en la escuela. Uh-huh. Esto en la época, aquí en España, cuando empieza la democracia, pues empiezan a surgir muchísimos lo que se llamó los movimientos de renovación pedagógica, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues bueno, se dio en muchísimos sitios, ¿no? En los últimos años, pues bueno, realmente ha habido muchas experiencias, vosotros estáis citados algunas, ¿no? Las comunidades de aprendizaje, que es una idea muy interesante, donde realmente la escuela se concibe como una comunidad, uh-huh, donde hay maestros y alumnos, pero también hay padres, donde también se implican, digamos, la sociedad, el barrio, uh-huh, donde se implican también, pues bueno, pues los poderes públicos hasta cierto uh-huh punto, y donde de alguna manera todos colaboran a construir un aprendizaje, pues es una buena experiencia. Esta experiencia se ha dado bastante en Cataluña, en Euskadi y en Aragón. También hemos tenido alguna representación, y bueno, es un movimiento que ha tenido su recorrido y yo creo que es una experiencia bien interesante, ¿no? Donde ya esto no, no es la división entre los maestros que enseñan, los chicos que aprenden, sino que toda la comunidad aprende conjuntamente, ¿no? Y toda la comunidad participa, el voluntariado, las asambleas, las formas de decisión, el construir el centro como un centro democrático y participativo. Eso es una auténtica escuela de valores y de valores democráticos. Y esas experiencias se están dando, ¿eh? Con más o menos ruido, con algún fracaso, con momentos, digamos, de retroceso y de avance, pero son experiencias bien, bien interesantes. Y perdona que no tenga ni idea, ¿eh? Pero esto de lo que nos hablas, o sea, entra dentro de la ley. O sea, yo en el día de mañana tengo un hijo y puedo llevarlo a un centro de estos, o sea, esto... Sí. Bueno, de hecho, bueno, también os tengo que decir que algunas dificultades tienen, ¿no? En el sentido de que cuando... No, o sea, me refería a que realmente, o sea, están funcionando y es una opción más y están... O sea, es... Sí, están funcionando, ya digo, en Cataluña hay unas cuantas, hay todo un movimiento que además tiene, digamos, su asociación, se llaman comunidades de aprendizaje y están en Cataluña, tienen su asociación, en Aragón tienen su, y en Euskadi también creo que hay bastantes experiencias, y dentro de una escuela normal se declara como comunidad de aprendizaje y empiezan a hacer una serie de procesos, normalmente desde una asociación que hay de comunidades de aprendizaje les asesoran, y sin romper un funcionamiento normal, pero están integrando pues un montón de voluntariado, un montón de padres. Ellos dicen, por ejemplo, bueno, si tratamos el tema de la guerra civil o de un procedimiento científico, de lo que sea, pues si un padre o un abuelo pues sabe algo de eso, qué mejor que él para explicarlo en la clase, ¿no? Entonces contamos constantemente con participación de gente de fuera de la escuela en la escuela, ¿no? Los valores de la comunidad están de alguna manera también entrando en la comunidad constantemente. Claro. Se decide todo en colectividades, y la verdad es que, bueno, es una cosa que, ya digo, con sus problemas, sobre todo pues problemas con la inspección a veces y con el sistema, pero bueno, la verdad es que están funcionando en bastantes sitios, ¿no? Y son experiencias bien interesantes, y hay muchas otras experiencias de otro tipo, porque los movimientos de innovación pedagógica, pues la verdad es que tuvieron un cierto éxito, pero esta yo la he conocido en estos últimos años y realmente que tiene bastante interés. Muy bien. Bueno, pues luego hablaremos un poco también al final del programa de las escuelas libres y también de otro tipo de experiencias, pero queríamos un poco seguir con esto que estábamos comentando, ¿no? De que en la escuela, digamos, convencional o en el sistema que todos hemos, o la mayoría hemos vivido, educativo, hay pues mucha preocupación, ¿no? Por el cumplimiento curricular, escuchamos que es uno de los argumentos siempre para cambiar la legislación, que haya un buen cumplimiento curricular, que se den mucha materia, pero como decíamos, pues quizá hay otras facetas educativas, ¿no? Que a lo mejor no en todos los colegios son tan trabajadas. Y por eso nos llamaba la atención el intento de implantación de la asignatura que se llamó Educación para la Ciudadanía, porque al menos parecía que en principio tenía otros objetivos, pero que bueno, ha terminado convirtiéndose en una especie de sucedáneo raro que ya no sabemos muy bien qué es, pero queríamos saber, al menos en su origen, por qué interesaba formar a los jóvenes también en esa faceta no profesional, sino en la faceta de ciudadanos, y también por qué hubo esa reacción tan fuerte en contra por parte del área más conservadora, digamos. Bueno, pues efectivamente se trataba de establecer una educación para la democracia, una educación en valores para la democracia. Los valores de la libertad, los valores de la igualdad, los valores de la solidaridad, los valores de la paz, los valores de la igualdad también de género, son realmente valores que son los pilares de los derechos humanos y la democracia. La propia Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución Española encarga a los sistemas educativos que difundan estos valores como instrumentos de construcción colectiva de la democracia. Y realmente en un momento dado, pues bueno, se pensó que habría que dar una importancia a estos valores y esta actividad de la escuela, ¿no? Esto surge realmente de una iniciativa europea, y que el Consejo de Europa pues hace una recomendación de que la educación para la ciudadanía estuviera en todas las, en todos los países europeos. Y en España, bueno, pues se hace un proceso y finalmente pues la LOE aparece que una nueva asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía. Uh-huh, uh-huh. La asignatura, pues bueno, tiene un currículum, y bueno, como habéis dicho, yo colaboré un poco en hacerlo, pero que básicamente era esto, ¿no? Desarrollar estos valores constitucionales, pero no como unas leyes que hay que aprenderse, no, sino se trata de adaptarlo un poco pues a las capacidades de aprendizaje y a las vivencias de los niños en cada uno de los niveles. Pero uh-huh. No solo en España, en todos los países europeos. En Inglaterra, por ejemplo, hay una tradición importante de la educación para la ciudadanía, pero yo he visitado, por ejemplo, pues en Irlanda y en Bélgica, desde luego en Francia la educación republicana, los valores republicanos también está presente. En fin, es una idea general, ¿no? Mm. Y aquí en España, pues en un momento dado, pues con esa ley se puso como asignatura y se le quiso dar una importancia, ¿no? Naturalmente, después, ahora con la LOMCE ha desaparecido. Pero ha desaparecido realmente, es que lo que hay es una cosa realmente bastante impresentable, porque una cosa que tenía que ser educación en valores cívicos para todos los ciudadanos se ha convertido en una especie de alternativa a la religión, con lo cual se coloca que, o sea, lo primero, o tienes ética o es tienes, la religión, y lo segundo, claro, son los valores cívicos, lo cual es bastante impresentable. O sea, no se puede tener religión y valores cívicos al mismo tiempo. No, hay que elegir. Lo que se supone es que los valores los da religión, y para los que no están en esa historia, pues tienen. En fin, esto realmente es muy muy muy presentable y muy duro, porque además también a los profesores que quieren dar esto, pues bueno, se les coloca como de segundo plano, como alternativa a la religión, ¿no? Claro. Lo cual realmente, en fin, no, o sea, el colocar la ética como alternativa a la religión es una manera absolutamente impresentable de, claro, presentar los valores. La ética, si tiene sentido en democracia, es para todos los ciudadanos, no solo para los que no cogen religión. Yeah, ¿no? Yeah, no, yeah. No es, y entonces esa reacción tan fuerte que yo recuerdo, ¿no? Que leíamos se leían los periódicos en aquel momento, que acusaban que esa asignatura era como un adoctrinamiento, que se incitaba al matrimonio homosexual, al aborto, y, o sea, el problema es efectivamente pues que en este país, como siempre, pues hay miedo a la libertad y miedo a la democracia. Si hablamos de valores democráticos en serio, hay que hablar de libertad y hay que hablar de pluralismo, hay que hablar de diversidad, y eso se enseñaba en las escuelas. Y naturalmente, hablar de diversidad pues hablar de diversas formas familiares, de diversas formas de relación, de diversas formas, naturalmente, uh-huh, de religión, de diversas formas de vivir incluso la religiosidad, y eso realmente es esencial al sistema democrático. Y al mismo tiempo se hablaba de convivencia, claro, uh-huh, porque precisamente una ética mínima cívica es lo que permite que se conviva en pluralismo, ¿no? Claro. Pero claro, eso así fue en aquel momento inaceptable por una parte muy importante y, digamos, más predominante del episcopado, uh-huh, de la iglesia más reaccionaria, que luchó denodadamente muy fuerte contra esta asignatura, propiciando incluso la objeción de conciencia y bueno, realmente haciendo una lucha durísima. Y claro, bueno, ahora el PP, como habéis dicho, en su nueva ley, que naturalmente está bastante condicionada por los poderes religiosos, pues simplemente ha quitado todo esto, ya digo. Lo que ha puesto no es, es que es más muy impresentable, no es ni siquiera una asignatura de educación para la ciudadanía rebajada, es una justificación para dar preeminencia a la religión. Ya. Joder, yeah. Qué miedo da esto de que haya una lucha feroz contra la enseñanza de la libertad, de la democracia, ¿no? O sea, respeto, suena como del... ¡Ostras! Pero bueno. Pues es así, realmente, así literalmente es así. En Inglaterra, por ejemplo, ha habido una experiencia importante de educación para la ciudadanía. Cuando entró el gobierno conservador, intentó también limitar un poco, pero realmente ha habido una contestación importante y al final se ha mantenido perfectamente, y como se mantiene en todos los sitios, pues bueno, ya digo, puede haber algún tipo de variedad en las horas que se dedica o en determinados temas, problemas, pero los principios básicos, evidentemente, yo mismo creía que no se iba a quitar de esta manera tan drástica, pero esto ha sido brutal, ¿no? Ha sido una cosa realmente tremenda. Jolín. Bueno, por último, Rafael, queríamos volvernos a acercar un poco a lo que estábamos comentando, y siendo que la educación, en educación hay una fuerte contestación hacia los recortes con la marea verde que comentábamos antes, que ha sido tan protagonista en las marchas y manifestaciones. Pero a pesar de que nos lleguen constantemente noticias de recortes, parece que son como con cuentagotas y no vemos lo que está suponiendo realmente, ¿no? No sé si estamos siendo conscientes de que estos pequeños cambios que nos van informando poco a poco dificultan, ¿no? El acceso real. Claro. No sé, en tu ámbito, que es supongo más el universitario, ¿qué está pasando respecto al acceso a la educación pública? Pues realmente los recortes efectivamente son paulatinos, pero incesantes. Yo creo que el sistema educativo está retrocediendo, como habéis dicho vosotros anteriormente, de forma muy muy importante, ¿no? En realidad tenemos en la educación no universitaria más alumnos por aula, más horas de dedicación de los profesores, y la única receta que se da son más exámenes, más controles, pero realmente eso, todo el mundo que estamos en el ámbito de educación pensamos que no va a solucionar para nada el problema, ¿no? Claro. Y eso es así. También es cierto, y hay que decir, que hay mucha gente comprometida y que trabaja muy bien en educación. Y esa gente, pues bueno, a pesar de las leyes, siguen trabajando bien, ¿no? Y eso yo creo que es un tesoro que tenemos en muchos de los ámbitos educativos. Hay gente que realmente es muy vocacional, que sabe lo que está haciendo y que, bueno, pues no tiene más remedio que adaptarse a determinadas leyes, pero, bueno, realmente hay gente que lo hace muy bien. Esta idea que están transmitiendo, que vosotras mismas habéis transmitido, de que la educación española está muy mal y que es un desastre, la verdad es que el diferencial, el crecimiento, la mejoría de la educación española ha sido espectacular, y yo creo que es una idea que se está extendiendo precisamente para destrozarla más, ¿no? Claro. Pero realmente yo creo que ha habido una mejora. Naturalmente hay muchísimo que mejorar en muchas cosas, pero ha habido una mejora muy importante. Y ya digo, hay un importante grupo de docentes que están trabajando muy bien y que, por lo tanto, bueno, pues a pesar de las leyes o de esta ley, pues bueno, seguirá trabajando. Ahora no cabe duda que va a dañar en muchos aspectos, claro. Uh-huh. Bueno, pero qué alegría escuchar eso. Como decía la canción, que decir resistiré, ¿no? Pues resistiremos un poco, en eso estamos. Sí. Qué bien. Bueno, sabes que los micrófonos del Grito de Yoko están abiertos, así que si hay algo más que nos quieras contar o decir o hacer un reclamo a toda la población a que crea todavía en la educación o no sé, lo que tú quieras, pues bueno, puedes añadir. Bueno, yo simplemente decir que la educación pública que se ha construido es algo importante, hay que valorarla, no nos podemos dejar llevar por esta un poco campaña en contra de la educación pública. Yo creo que es un tesoro que tenemos y que además, bien entendida, pues defiende estos valores democráticos y esta ética mínima que es necesaria para una convivencia en una sociedad plural. Y es una vieja idea, y antigua, y lo habéis dicho vosotros, la idea de la educación pública, obligatoria, gratuita, en igualdad, en hacer de las aulas centros, digamos, de formación para la democracia. Esto es muy importante, yo creo que hay que seguir luchando por ello, porque realmente pues vale la pena, ¿no? Bueno, pues qué bien. Muchas gracias por estar aquí, haber estado aquí esta noche y más a estas horas. Y a estas horas sobre todo, y que bueno, que sea por más veces y aquí estaremos para lo que quieras. Pero gracias a vosotras. Bueno, un placer. Un saludo y mucho ánimo. Un abrazo a Teruel. Hasta luego. I am my mother's only one. Bueno, aquí seguimos en Irola Irratia, en el Grito de Yoko, como todos los martes de 10:30 a 11:30. Esta noche hablando sobre educación y sobre escuela. Y en este sistema nos encontramos con escuelas públicas de educación, escuelas privadas y escuelas concertadas. Si no hemos contado con alguna experiencia cercana, puede que la primera asociación que hagamos con las escuelas privadas sean los colegios religiosos o los colegios de alto standing, donde la educación tiene unos componentes muy particulares que ahora no nos vamos a detener a explicar. No. Pero existen además otras escuelas que son las escuelas libres y que, aunque bueno, tienen muchas diferencias entre ellas, pues os vamos a intentar contar un poco de qué van. Eso es. En estas escuelas se puede cursar lo que equivaldría a la educación infantil y la primaria en la escuela normal, pero los métodos suelen ser diferentes. Casi todas las escuelas libres se definen con palabras como libertad, respeto, confianza en el niño y en sus capacidades de aprendizaje, en el no juicio, no castigos, acompañamiento emocional y aprendizaje vivencial. El juego libre y la curiosidad suelen ser el motor de aprendizaje y los grupos de niños y niñas se crean de manera espontánea en función de sus intereses y no existe una programación ni un currículum previo, ya que las propuestas tanto de los acompañantes como de los niños y las niñas se van generando según los intereses y las necesidades de estos. Los espacios en estas escuelas están diseñados para fomentar la autonomía de las niñas, creando rincones o espacios de trabajo según las áreas y las actividades, que son además voluntarias. Es decir, el niño o la niña decide si las acepta o no, ya que son propuestas y no se obliga a los niños a aprender ciertas cosas, respetando el ritmo y la necesidad de cada niña. En estas escuelas la familia se considera una figura principal en la crianza y la educación y muchos de los proyectos son creados por familias, otros por grupos también de educadores, pero en todos los casos la participación de las familias es fundamental. Pero bueno, nada, dentro de este marco es fácil confundir entre escuela libre, escuela libertaria, pedagogías alternativas, como pueden ser las escuelas Waldorf o Montessori, que no son escuelas libres. Y nada, apostar por este tipo de educación requiere esfuerzo para las familias y los acompañantes, porque la gran mayoría de los proyectos son, como decíamos, iniciativas privadas, es decir, que no reciben ningún tipo de ayuda ni reconocimiento oficial, por lo que se autogestionan con las cuotas de las familias. Además del tema económico, los proyectos, sobre todo los pequeños proyectos que se gestionan entre familias, requieren una gran capacidad organizativa y asamblearia, lo que supone un desgaste también a nivel emocional. Y no queríamos acabar esta parte sin nombrar un ejemplo de llevar este tipo de educación al sistema público, quizá más parecido a lo que nos planteaba antes Rafael, con la escuela del Martinet en Ripollet. Que por ahora no hemos tenido la suerte de visitar, ¿no? No, de momento no, pero bueno, pero sería una buena excursión. Podemos ir antes de tener hijos. Sí. Antes de robarlos. Bueno, y nada, comentaros por último que leíamos en un artículo de La Vanguardia cómo explicaba su directora que el objetivo es respetar el tiempo de aprendizaje de cada persona, ya que no todo el mundo tiene que hacer lo mismo a una edad determinada. Esto lo decía la directora de la escuela, el Martinet, que os comentábamos, que está abierta en el curso 2003-2004 y ha servido de referente para muchos otros centros. También utilizan el método de la mezcla de edades, solo en ciertas actividades, el de los ambientes y los proyectos. Han eliminado los exámenes y en su lugar hacen evaluaciones continuas, pero pasan las pruebas que marca la educación. La idea es que el alumno descubra por sí mismo y con la ayuda de otros compañeros la lectura, la escritura, el cálculo, la geometría, la expresión oral y solo interviniendo cuando el niño lo pide. 6 de cada 10 niños de esta clase trabajarán en profesiones que aún no existen, aunque sueñan con trabajos del presente. Quiero ser bombero, cantante, veterinaria y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. Bueno, esta niña no sé si habría que intervenirle o no, pero está claro que creatividad no le falta, ¿eh? No, desde luego que no. Ay, Ama, qué miedito. Bueno, nos vamos acercando a la parte final del programa, pero vamos a poner antes un poco de musiquilla. DJ y nada, Miren. Sí, no sé, a ver si Mirenchu nos pone algo que merezca la pena escuchar. Pues mira, he estado dudando toda la mañana y iba a poner algo tranquilito, pero después de todo este programa intenso he pensado darle un poco de caña. Y ya que el sábado estuvimos todas en A Tumba Abierta Fest. Que por cierto estuvo muy bien. Muy bien. Y a mí me gustó mucho. Opa, sobredosis y biorritmos. Perdona, Miren. Vale, pues eso, que os voy a poner un temita de Viva Bazooka. Divinita del coño se llama. Nos gustó un montón, en directo, muy bien. Así que un poco de caña, venga. Venga. Que después del programa os quedéis con el gusanillo y que sigáis investigando por vuestra cuenta, que es de lo que se trata aquí en el grito de Yoko, que hagáis algo, coño. Os hacemos siempre eso, las recomendaciones de la casa para que tengáis un sitio por el que empezar a investigar, a leer y a interesaros un poco más por el tema. Así que nada, esta semana os traemos dos pelis sobre las escuelas libres y la educación alternativa de la que hemos estado hablando. Muy bien, la primera es ya un clásico, o sea que si alguna vez os habéis interesado por este tema, seguro que ha llegado a vuestros oídos, que se llama La educación prohibida. Es una reflexión sobre la educación, la enseñanza, el fomento de unas habilidades u otras y un análisis de las ideas y proyectos que están ya en funcionamiento, y todo esto desde una visión bastante crítica. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir. Padres y maestros no nos escuchan. Por todo eso decimos basta. La educación está prohibida. La segunda recomendación que os queríamos hacer es otro documental, un poco menos mítico que el anterior, aunque también muy conocido, que se llama Entre Maestros. Carlos González, un maestro con 24 añitos de experiencia como profesor de enseñanza secundaria, deja la docencia para divulgar una nueva forma de entender la educación. Él y un grupo de adolescentes desmotivados a los que se imparten unas clases que se salen de lo habitual son los protagonistas. Es una película documental dirigida por Pablo Usón. he sido profesor de matemáticas y física durante 24 años en un colegio con adolescentes, hasta que yo me iba sintiendo encerrado en el colegio y que yo no podía desplegar todo mi potencial y, lo que es peor, no podía ayudar a desplegar el pleno potencial de mis alumnos. Al final salgo del sistema y decido escribir un libro que narraría cómo haría yo las clases si no tuviese ningún impedimento por parte de la dirección, del estatus, de lo que sea, ¿no? Le escribí a Carlos, le comenté que me había gustado mucho el libro y entonces los invitó a su casa. Me invitó a su casa a tomar un té para charlar. Y cuando fui a su casa fue cuando surgió la idea de decir, bueno, como ficción no funciona, pero ¿por qué no hacemos una película documental en la que tú encarnas al maestro del libro, seleccionamos unos alumnos y hacemos la experiencia real? Bueno, pues parece que estamos llegando al final del programa y eso quiere decir que llega la hora del grito de la semana, una sección a la que poco a poco le estamos cogiendo el gustillo. Sí. Ya me suena afinado y todo. Es que uno se queda como desahogada, ¿no? Sí. Si no, un día lo hacemos en directo. Sí, los martes no serían martes sin el grito. Sí, sí. ¿De qué nos quejamos hoy? Noa, pues una vez más utilizaremos esta sección para dar eco a las movidillas que nos vamos encontrando por ahí. Y en este caso es un vídeo que hemos encontrado gracias a Free and Wild, una marca de ropa vegana que vende sus productos online para todas las que le queráis echar un ojo. Free and Wild. Bueno, pues eso, como suele pasar en YouTube, una cosa lleva a otra cosa, un vídeo te lleva a otro vídeo. Y bueno, que esta semana queríamos dar un grito de guerra, un grito de apoyo a la lucha antiespecista. Y por si hay alguien a quien aún no le suene de qué va esto, nada, pues ponemos este vídeo, que son solo unos minutos, a ver si os gusta la idea. La vaca, si, como la del anuncio, ¿no? La vaca, si os da que pensar. Pues las vacas no viven en el campo. La mayoría de las vacas que son sacrificadas para consumo humano viven toda su vida sin ver el sol. Los animales, no olvidemos que, como nosotros, son seres que tienen necesidades afectivas de relacionarse con su grupo y tienen vidas emocionales como nosotros. Sufren si sienten dolor, si tienen enfermedades, sufren la soledad. Y todas esas cosas en las granjas industriales suceden y son muy acentuadas. El término antiespecismo es la oposición al especismo. El especismo es un término que se acuñó en los años 70 por un psicólogo, Richard Rider, y lo que viene a significar es la discriminación en función de especie. Es análogo al sexismo y al racismo, en que un grupo de individuos son discriminados por el simple hecho de no pertenecer a un determinado grupo, en este caso a una determinada especie. En las granjas industriales, donde los animales viven y son sacrificados para abastecer de carne a la población, se llevan a cabo unos métodos que la mayoría de la gente desconoce. La verdad que la gente que vivimos en ciudades, la gente de campo quizá tenga otra percepción distinta, no sabemos de dónde viene la carne que comemos. Los animales viven vidas terribles en los mataderos. Los animales no son tratados de ninguna manera digna y evidentemente pasan a las cadenas de despiece prácticamente vivos en muchas ocasiones. Realmente sería importante para un cambio de actitud que la gente viera cómo viven esos animales, y yo creo que mucha gente se sensibilizaría y cambiaría su modo de sus hábitos de consumo si vieran la cruda realidad, que es algo que no sale en las televisiones ni en los telediarios. Bueno, tampoco os vamos a revelar todo lo que dice el vídeo, así os dejamos un poco con la intriga. Si ponéis antiespecismo, de hecho, en YouTube, pues lo encontraréis. Encontraréis esto y un montón de cosas más, así que para las interesadas, pues ya sabéis. Y nada más por hoy. El grito de Yoko pues se ha terminado por esta noche. Oh. ¡Sí! Datorren astean itzuliko gera, musika eta historia gehiagoarekin, da ordura arte, ba, ezer, ba, ondo pasa, ondo pasaste buruan. Yo no, o sea, quería acabar un poco el programa con esto que hemos dicho antes, que me ha gustado mucho de acordarnos de esos profes que sí que luchan, como los que están en las escuelas rurales y que yo tengo muchos amigos que están por allí luchando y que lo hacen muy bien. Así que, bueno, pues un beso para ellos. Pues sí, y mucho ánimo y, bueno, os dejamos el acabamos el programa con una canción que se llama... Con un temazo. Pompas, de un jovencísimo cantautor que está empezando, Dani Esteban, y que, bueno, espero que os guste. Así que nada, hasta la semana que viene. Un besazo. Un beso. A todas. El mundo solo necesita un piano, una guitarra, dos hombres y un boli en mi mano, para recapacitar sobre la libertad y encontrar el timbre que os haga sentir libres. Los labios besar de una persona amada como un gato, saltar de golpe una fachada, bailar sobre este compás, con jabón hacer pompas. Ver el amanecer con un sol que brille más que él. Y siento en mi exterior y adentro esa brisa que entre otras cosas dice que no ande con prisa. Y dale a este tiempo, libérate del tiempo, es un peso en tu alma, espíritu que trae preso. Quisiera bailar en un bosque verde y sin talar, donde el aire fuera de verdad. Mandar una carta a los de arriba y que ponga libertad. Y no más vidas arruinables, nadie ahora evitará que hables. Oh, no, no, no, no. No eres un objeto ni propiedad de nadie, derecho inalienable del corazón que pide los labios besar de una persona amada como un gato, saltar de golpe una fachada, bailar sobre este compás, con jabón hacer pompas. Ver el amanecer con un sol que brille más que él. Viajando a mi rumbo en un vagón del tren, me siento bien solo con escuchar tu voz. Acorde fiel en off de los que esperan vivir en la tierra sin barreras. Quisiera bailar en un bosque verde y sin talar, donde el aire fuera de verdad. Mandar una carta a los de arriba y que ponga libertad.